fue ayer cuando me echaba a correr tras de un cometa volando. Que entre tronco y perinola se nos pasaban las horas con unas metras jugando. Me parece que fue ayer vestido de bachiller entre libros estudiando. Y hasta me cuesta creer que hoy el muchachito aquel el pelo le fue blanqueando, porque estoy viendo al tiempo pasar deprisa, tan veloz como la brisa, y a mi gente tan querida. La veo partir así sorpresivamente, sin un adiós para siempre, sin hallar alternativa. Bendito tiempo, detente con tu inclemencia, ten un poco de paciencia, déjame gozar la vida. Como la flor del campo es la vida del hombre, reverdece en la mañana y muere con el sol. Al ver mi amada Victoria jugando con sus muñecas, tan bonita mi tripona, padre que estás en la gloria, protégeme a mi Toñeca. Yo quiero verla formar, estudiar y un día graduar y hacerse mujer completa. Y si tú me lo permites, jamás quiero verla triste, yo quiero verla contenta. Estoy viendo al tiempo pasar deprisa, tan veloz como la brisa, y a mi gente tan querida. La veo partir así sorpresivamente, sin un adiós para siempre, sin hallar alternativa. Bendito tiempo, detente con tu inclemencia, ten un poco de paciencia, déjame gozar mi vida.